Te doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de inversión, de finanzas, de economía, del money money, del cash, de tu patrimonio, de los dineros y, cómo no, de fondos de inversión y de ahorro. Muy buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí, con B y con I, asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España, para precisamente esto, asesorar a clientes, inversores, ahorradores, familias y empresas que necesitan una segunda opinión, que necesitan una ayuda, una mano amiga transparente, sin campañas comerciales, sin productos propios, sin fondos superventas de la casa, sin calendarios con los mejores toros de lidia de la última jornada y sin bolígrafos atados con cordelitos a la pared para que no los robes. Así que si quieres ayuda o necesitas que te eche un cable con tus inversiones y con tu patrimonio, ya sabes, me puedes encontrar en borjarubí.com y en el apartado de asesoramiento financiero independiente te cuento muy brevemente y de manera clara y concisa qué hago, a qué me dedico y cómo lo hago. Luego ya veremos si te puedo ayudar o no. Además, ya sabes que te puedes suscribir a mi podcast, al mail diario, ese mail que tengo también en la página web, en borjarubí.com, y además estoy preparando una membresía con lecciones individuales, con acceso privado y de pago, obviamente, porque ya sabes que soy enemigo de lo gratis, todo lo que es gratis no añade valor, ya te lo adelanto, y generalmente a mí siempre tengo la sensación de que todo lo que es gratis o regalo o de precio muy bajo, el low cost, mal asunto, sobre todo en esta industria en la que vivimos y en la que yo me muevo, que es en la industria del conocimiento. El low cost en temas de abogados, en temas de asesores fiscales, en temas de médicos, en temas de arquitectos o incluso asesores financieros independientes, mal asunto. Ya sabes que yo no regateo, yo no ando con, como digo yo, con medias tintas, las cosas claras, te lo digo de verdad, te lo digo a la cara, cuánto cobro, cuánto vas a pagar, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y qué te voy a dar. Claro y conciso. Te voy a lanzar una pregunta que a mí me lleva bastante tiempo atormentando y ya lo he intentado en muchas ocasiones con organismos oficiales en Asturias, lo he intentado con colegios, con asociaciones de padres, con la Universidad de Oviedo, con empresas. Lo he intentado en muchísimas ocasiones y no ha tenido ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de retorno positivo. ¿Crees que es necesaria la educación financiera en los colegios? Y digo más, ¿crees que es necesaria la educación financiera para los adultos, como tú y como yo? Es decir, para personas que se preparan para la edad adulta y llegan a 25, 30 años y se enfrentan a hipotecas, compras de coches, leasing, seguros, herencias, ahorro de su propio dinero de vía ingresos laborales, qué tengo que comprar, si acciones, fondos, ETFs, qué riesgo, qué no riesgo, es mejor una hipoteca tipo fijo, variable. Bueno, te dejo la pregunta ahí al alza, ya me dirás qué te parece, ya me dirás si crees que es interesante o no y si deberíamos de tenerla. Y también estreno un nuevo aplicativo que tiene Spotify, donde os puedo lanzar preguntas y te puedo lanzar Q&A, es decir, preguntas y respuestas y también encuestas dentro de cada capítulo que tú en la aplicación puedes responder, puedes incluso valorar el podcast. Ya sabes que siempre te invito a que lo hagas porque eso me ayuda a estar entre los 25 mejores podcasts de Apple y me ayuda a llegar a más gente y a conocer a más gente fuera de Asturias y de España para asesorarles. Así que gracias desde aquí. Pero bueno, ahí os dejo la pregunta y a ver qué me decís. Bueno, vamos a hablar hoy de un tema que tiene sus más y sus menos, ¿eh? Yo creí que esto solo se comentaba por ahí en foros, en canales de YouTube, por gente que igual no tenía mucha experiencia o incluso por gente que se dedicaba a estafar a otro, es decir, a engañar a otro con el tema de la educación financiera. Perdón, la educación financiera no, que me lío. La independencia financiera. ¿Crees realmente en la independencia financiera? ¿Crees que se puede ser financieramente independiente? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir vivir de rentas. Esto quiere decir no trabajar, ganar un salario, obtener un rédito, un rendimiento, unas rentas o un ingreso recurrente de lo que sea, pues de unas inversiones que tienes hechas en activos financieros como acciones o fondos de inversión, de unas tierras que has comprado y ahora las alquilas, unos inmuebles que has comprado y los tienes en alquiler, un piso en Airbnb o incluso 10 locales o 25 plazas de garaje. Esto es la independencia financiera. Muchas veces me preguntáis, Borja, ¿qué tengo que hacer o cuánto dinero es el mínimo que necesito para ser independiente? Es decir, para no trabajar más. Y digo, ostras, ¿tú estás seguro de que no quieres trabajar más? ¿Estás convencido de que no te apetece trabajar más? Nah, Borja, es que estoy hasta los huevos de mi amigo, de mi conocido, de mi empresa, del jefe, del compañero, o incluso estoy en una empresa familiar y la quiero dejar porque no soporto a mi hermano, a mi primo o a mi padre. Bueno, pues este tipo de pregunta, ¿qué hacer con la independencia financiera? Me la encuentro muy habitualmente. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y siento decirte que no hay una respuesta fácil ni una respuesta rápida. Es decir, no hay sí se puede vivir de las rentas o sí se puede vivir del patrimonio. A ver, poder se puede, pero lejos de lo que te dicen por ahí, en muchos podcasts, en muchos canales de YouTube, en muchos cursos y formación, poder se puede. Pero lo que nadie te dice es que necesitas un colchonaco, necesitas un patrimonio muy potente. Y yo más o menos lo he calculado como 1 millón de euros. Para vivir relativamente bien y cómodamente de las rentas, es decir, o ser independiente a nivel financiero para no tener que trabajar, es decir, para poder decir, oye, yo trabajo de nada, o estoy en mi casa, o gestiono mis inversiones y obtengo un rendimiento de mi patrimonio, ¿no? Bueno, pues yo he calculado 1 millón de euros y más o menos he calculado un salario o un rendimiento de 30.000 euros brutos al año, ¿no? Para que tú tengas 30.000 euros brutos al año, que puede ser un salario decente en España según donde vivas, necesitas 1 millón de euros al año de patrimonio, mejor dicho, 1 millón de euros de patrimonio, y que ese patrimonio te rente un 3%. Es decir, si yo soy tu asesor, tendría que conseguir un 3% anual como mínimo, para pagarte a ti 30.000 euros de sueldo, ¿vale? Es decir, al año, o cada trimestre, o cada mes, tendría que hacer una retirada de dinero e ingresártelo a modo de nómina, si lo quieres ver así. Bueno, pues con 1 millón de euros y obteniendo un 3% de rentabilidad de esas inversiones, podrías ser independiente a nivel financiero. ¿Por qué? Bueno, porque relativamente, entre comillas, es sencillo obtener un 3% siempre y cuando tengas en cuenta que habrá años de perder un 5%, habrá años de ganar un 6%, habrá años de, en función del riesgo que tengas, perder más o ganar menos. Con lo cual, un 3% no es desdeñable. Ahora bien, si tienes un patrimonio de 200.000 euros y tienes que sacar al año 30.000, date cuenta que la rentabilidad que necesitas es muchísimo más grande del 3%. En concreto, para que te hagas una idea de lo que te haría falta, sería un 15% de rentabilidad al año. Y esto es harto difícil. O sea, te diría que es casi imposible de mantener recurrente en el tiempo, ¿no? Con lo cual, ya te puedes adelantar y hacer la idea de que aunque tengas 500.000 euros, no vas a poder ser independiente a nivel financiero y ya puedes ir enfocándote en el millón. A partir del millón, podrías empezar a pensártelo, pero yo no te lo aconsejo. Yo le pregunto a mucha gente, oye, ¿qué harías si te toca el euro millón? Joder, Borja, daría saltos de alegría, me compraría 2 Ferraris, una mansión, me iría de viaje, mandaría a tomar por el culo a mi jefe, a la empresa, les daría una patada en no sé en dónde. Y yo, vale, bien, hasta ahí, después del subidón y de la emoción, perfecto. Pero, ¿querías gastártelo? No, hombre, me lo gastaría todo. Bueno, yo te digo que un porcentaje muy alto, sino la gran mayoría de los premios de lotería, de la típica lotería de Navidad, la de final de año, se pierden en los próximos 3-5 años, se volatilizan por completo. Primero porque no es mucho dinero, son unos 300.000 euros, y segundo porque se incurre en un sesgo de la neurociencia, un sesgo psicológico, en lo cual hacemos referencia a la importancia relativa, ¿no? Es decir, el esfuerzo que te genera y que te ha costado obtener esos 300.000 de golpe, de un solo boleto, de un día para otro, no es el mismo a nivel psicológico y a nivel personal y mental del que te llevaría a conseguir 300.000 euros si siguieras trabajando de panadero, o de fontanero, o de taxista, o de alicatador. Claro, te costaría un mundo. Igual mucha gente, igual no, la gran mayoría de la gente que conocemos es posible que en su vida no sean capaces de ahorrar 300.000 euros. Con lo cual, ¿qué sucede? Que cuando nos recibimos así de golpe y no tenemos ese apego al dinero, ni ese daño a la pérdida, ni tenemos asociado en la cabeza que, oye, este dinero que no me ha costado nada ganarlo, puedo gastarlo muy fácil. No te duele gastarlo. Tú, por ejemplo, si cobras 1.000 euros, ostras, comprarte el iPhone 14 y pagar 1.300, uff, eso rasca, ¿eh? Ahí ya te cuesta. Pero si te acaban de tocar 300.000 euros, bueno, pues tiras de largo, ¿no? Pero si nos vamos a un euromillón, que ya es una barbaridad de millones, hablamos de 160 millones de euros, por ejemplo, digo, ¿dejarías de trabajar? La gran mayoría sí, yo no dejaría de trabajar. Venga, Borja, eso es un farol, estás loco, porque eso es porque no te tocó, porque no lo tienes. Bueno, puede ser. Pero yo no dejaría de trabajar porque yo, bueno, para empezar, soy joven, tengo 37 años y necesito estar ocupado, necesito tener mi cabeza ocupada. Por tanto, mucha gente, y hay estudios que lo demuestran, que les han tocado grandes sumas millonarias de dinero en su vida y han dejado de trabajar, incurren o entran en una depresión enorme. ¿Por qué? Porque tienen todo el día por delante, no saben en qué emplear ese día, no tienen trabajo, no tienen horario y al final tampoco tienen ambiciones, con lo cual están todo el día pues de resto. Tienen todo el día, vamos a decir, para dedicarlo a casi nada o para emplearlo en hacer absolutamente nada. Con lo cual, ¿qué comienzan a hacer? Pues a malgastar el dinero, a depositarlo en acciones o en cosas que no tienen nada que ver con lo que quieren hacer, si solamente es por un hobby o por un mero pasatiempo, y al final empiezan a dilapidar el dinero, a perder el dinero. Se les acerca un mogollón de gente para prestar, déjamelo, voy a montar una empresa, voy a hacer A, voy a hacer B, voy a hacer C. Y entonces al final entramos en la carrera de la rata, y en la cual, pues oye, pues entramos en ese día de la marmota en el cual no tengo nada que hacer, tengo la cuenta del banco llena, ya me he comprado 8 Ferraris, 2 mansiones, juego al golf con el famoso, con el futbolista, y no estás ahí, es decir, tú no vienes de ahí. Eso no ha sido progresivo, no te ha dado tiempo a adaptarte ni tu nivel de ingreso de gasto ni tu vida, ni siquiera tus amigos, tus relaciones, tu vida anterior. Y al final esto suele generar muchos problemas al margen de lo que puedas creer. Un euromillones te va a generar muchísimos problemas a nivel de seguridad, a nivel de control, a nivel de seguimiento, de vida social, familiar, y aunque te digan que no, te cambia. Te cambia, yo no lo he experimentado por desgracia porque no me ha tocado ningún euromillones, pero te cambia todo. Te cambia todo, es decir, ya no estás a gusto con el coche que tienes, igual no estás a gusto con tu marido, ya no estás a gusto con tu mujer, igual tu marido ronca por las noches y dices, joder, tengo 200 millones de euros, ¿para qué le voy a aguantar el ronquido a este tío que pa' encima huele que apesta? Bueno, pues eso, oye, pues igual, te estoy hablando en sentido figurado, ¿eh? Pues dices, joder, tengo que aguantar yo esto, tengo aquí 160 millones de euros, puedo estar con quien quiera porque soy el rey o la reina del mambo. Bien, vale, pero yo a lo que voy es, si te tocase, piénsalo, para el podcast escribe en una hoja qué harías, ¿no?, con ese dinero. Yo te voy a decir lo que creo que haría yo. Preparando este podcast hice una breve lista y yo lo que haría sería, primero, no te voy a engañar, gastarlo y disfrutarlo. O sea, si me tocan 160 millones, créeme que 2 me los pulo. 2 no, 5, 10 millones me los pulo muy fácil, igual el primer año. Lo que haría sería quizá montarme un estudio de guay de grabación para este podcast, para no dejarte vendido, para que no digas, joder, Borja desapareció, ¿qué habrá pasado? Bueno, y seguramente pues haría lo que todo el mundo, ¿no? Me haría viajes por todo el mundo, me compraría coches deportivos, seguramente me compraría inmuebles, mansiones en la playa, en otros países, ropa, gastaría lo indecible, en todos los caprichos sabidos y por haber, pero no en los míos, en los de mi mujer y en los de mis hijos, en absolutamente todo. Y cuando ya considerase que me ha pasado la emoción y el subidón y el high del dinero y de ver el dinero en la cuenta, luego echaría a llorar también, es decir, también tendría una buena partida para psicólogos y psiquiatras, solo de ver lo que habría tenido que pagarle Hacienda, ¿eh? Bueno, bien, vale. Imaginémonos que nos quedan de 160, 80 millones de euros y me he pulido 10, me quedan 70 millones de euros. ¿Qué haría con todo eso? Bueno, principalmente hablaría con mi homólogo Borja Rubí, asesor financiero independiente, para invertirlo, controlarlo y que estuviera en manos de profesionales asesorado acorde a un riesgo y unos objetivos. Pero sobre todo, lo que tendría es una planificación diaria a nivel de deporte, a nivel de tiempo con mi familia, de ocio, e invertiría mucho en salud. Invertiría muchísimo en la salud propia mía y de mi familia, seguramente en comer muy bien, en nutricionistas, en temas de, yo qué sé, de masajitos, de cremas para la cara, tratamientos de esos anticelulíticos, yo que sé, me dedicaría a la vida del famoseo, ¿no? A, joder, pues a estar cañón, ¿no? Bueno, pues a eso, porque cuerpo solo hay uno, ¿eh? Eso sí que lo tengo clarísimo. Hay que cuidarnos, tienes que cuidarte. Yo ahora estoy obsesionado con hacer todos los días deporte, con comer bien, con comer menos azúcar, menos grasa, así que yo por ahí me enfocaría mucho en eso. Pero también haría algo que me gusta mucho y que me atrae, quizá por mi experiencia y mi formación, y es invertiría en empresas. Financiaría startups, financiaría mis propias empresas, montaría empresas e ideas locas que se me ocurrieran, tendría un equipo humano de, pues, de abogados, de fiscalistas, de marketing online, de desarrollo web, de un montón de cosas, y montaría empresas casi seguro. Me dedicaría el día a hacer brainstormings, a viajar por el mundo, a andar en bici y a crear empresas que fueran un poco disruptivas junto con la inversión en activos financieros. Bueno, espero tus comentarios y tus valoraciones sobre lo que harías con un Euromillones. Ya me cuentas, me puedes mandar WhatsApps, que lo tienes en la página web, me puedes también mandar un email, me puedes escribir un formulario por la página web, y como siempre te agradezco muchísimo que estés ahí al otro lado, que comentes el podcast, que comentes el blog, que me sigas en las redes sociales, pero por supuesto, lo que más agradezco de todo, porque es lo que más impacto tiene para mí, y lo veo, porque ya te digo que estamos entre los 25 mejores podcasts de inversión en Apple, es las valoraciones, es que comentes y compartas estos capítulos con tus amigos, con tus colegas, con los haters, con los compañeros del sector, de la oficina, para que me odien, me quieran, pero sobre todo que lo escuchen. Si lo escuchan y hacen comentar y compartir, a mí ya me sirve. Así que te mando un abrazo enorme desde Asturias, desde Paraíso Natural. Como siempre, me encuentras en todas las redes sociales con Borja Rubí e Inversión para Humanos y en mi propia web. Si necesitas cualquier cosa, escríbeme, nos tomamos un café financiero presencial o por videollamada u online. Y como siempre, como dice mi amigo Warren Buffett, cuando en una partida de póker no sabes quién es el tonto, quizá el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.